Tengo miedo. Oh, Dios mío. ¿Cómo es posible que todo termine así? Estábamos equivocados. Todos. A lo largo de toda la historia. Cuando la bala atravesó mi cabeza, empecé a comprender. Aquella mañana me desperté con una extraña sensación, quizá debida a un mal sueño que no conseguía recordar. Me sentía cansado. Aún así, me preparé un desayuno rápido y tras asearme, me fui directo a la oficina. Era abogado. Al día siguiente debía exponer la argumentación final para librar a mi cliente de una cadena perpetua por asesinato que seguramente merecía. Era culpable, todo el mundo lo sabía, pero yo era bueno, muy bueno. Y por ciertas irregularidades en su registro, detención e interrogación, evitaría que pasara el resto de sus días en prisión. Una victoria más en mi ya dilatada y exitosa carrera. A las 3 de la tarde, decidí tomarme un descanso para ir a comer algo. Avisé a mi secretaria y bajé a la cafetería que se situaba en la parte inferior del edificio. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Quizá las cosas no fuesen así ahora. Quizá sí. Cuando salí a la calle, hacía frío. El cielo se había nublado y se había levantado viento. Entré con premura en el restaurante, absorto en mis propios pensamientos, sin prestar atención a nada de lo que ocurría a mi alrededor. Me dirigí a la mesa que tantas veces había ocupado. Fue entonces cuando advertí que algo no iba bien. Levanté la vista y me encontré a tres tipos, cada uno con un revólver. Uno apuntaba al dueño de la cafetería, otro controlaba a los clientes. El último apuntaba directamente a mi cabeza. Era un chico joven de unos 20 años y sudaba copiosamente. Se le veía extremadamente nervioso. Comencé a levantar las manos para tranquilizarle. En aquel instante, él apretó el gatillo. Caí al suelo. Mi cara golpeó el duro suelo. Desde allí pude ver cómo los tres jóvenes que habían asaltado la cafetería huían de la escena del crimen. Un charco de sangre comenzó a bañarme la cara. Podía ver cómo inundaba el suelo, pero no sentía nada. Oía los gritos detrás de mí. Intenté gritar yo también, pedir ayuda. Pero no conseguí articular ni el más mínimo sonido. En ese instante, me di cuenta de que no podía mover un solo dedo. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero nada, ni un mínimo movimiento. Quizá la bala hubiera afectado a mi médula espinal. Dios mío, me aterraba la idea de quedarme inmóvil para el resto de mi vida. Escuché de fondo sirenas de policía y ambulancias. Albergué la esperanza de que si conseguían operarme a tiempo, quizá podría recuperar mi movilidad, quizá las secuelas fueran mínimas. Mientras tanto, y ante un corro de gente formado por clientes de la cafetería, el charco de sangre seguía extendiéndose. Nadie se acercaba a mí. Desde la postura en la que me encontraba, pude ver cómo la puerta se abría para dar paso a cuatro agentes de policía y a un doctor con tres asistentes. Me alivió que la asistencia médica hubiera llegado tan rápido, pero seguía sin poder moverme, ni hablar. No podía darle al médico el menor indicio de mi estado, ni el más leve movimiento, ni una sola palabra. Fue entonces cuando, tras examinarme, el doctor pronunció aquellas palabras que aún resuenan en mi cabeza. Está muerto. Acto seguido, dos policías me cubrieron con una especie de plástico color plata. Esas palabras produjeron en mí un shock del que tardé en salir. Cuando conseguí reaccionar y poner en orden mis pensamientos, me encontraba totalmente a oscuras. Aquel doctor había cometido un terrible error. Sí, debía ser eso. Quise aferrarme a esa idea, pero en realidad algo me decía que no era así. Algo me decía que realmente había muerto. Esperé que sucediera algo, una luz, en el peor de los casos, unas sombras o algo parecido. Pero nada. No sucedía nada. Tan solo aquella negrura en la que me había sumergido cuando los agentes cubrieron mi cuerpo inerte y unas voces que llegaban amortiguadas debido al plástico que me cubría. Pasó largo tiempo, o así me lo pareció, hasta que descubrieron de nuevo mi cuerpo. Vi como dos enfermeros me metieron en una especie de cámara frigorífica. No sé cuánto tiempo pasé allí. Más tarde me recogieron y me colocaron sobre una camilla metálica. Extrañamente, era consciente de tener los ojos cerrados, pero aún así podía ver todo cuanto sucedía a mi alrededor. Este peculiar sentido, junto con el oído, era el único que conservaba, pues no podía oler, ni sentir, ni saborear nada. La angustia me devoraba. Aunque ya era consciente de mi muerte, no comprendía nada. Si había muerto, ¿por qué mi alma no abandonaba mi cuerpo? ¿Por qué aún era consciente de lo que sucedía a mi alrededor? ¿No había cielo? ¿Ni infierno? ¿Era este el destino que le esperaba a todos los hombres? Presencié horrorizado mi propia autopsia. Vi cómo el bisturí del médico se hundía en mi carne, sin sentir el más mínimo dolor. Seguía sin suceder nada. Mi alma seguía ocupando mi cuerpo inerte y seguía siendo consciente de todo lo que sucedía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era así el fatal destino de todos los hombres? ¿O era un castigo que me imputaban tan solo a mí? No había sido un buen ciudadano ni un buen cristiano, y había librado de la prisión a multitud de personas que con toda seguridad hubiesen merecido pasar el resto de sus vidas encerrados. Pero este castigo se me antojaba cruel, desproporcionado e insoportable. Al día siguiente me enterraron. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Y aún ahora, en la oscuridad de mi silencioso féretro, desprovisto de todo, excepto de la conciencia, me niego a aceptar cuál es mi destino, el más cruel y angustioso de todos: permanecer encerrado en la nada para toda la eternidad.